al llegar me verás esperándote. Y verdaderamente la sanación es un camino de ida, porque cuando descubrís a Rafael en tu vida, cuando descubrís el poder sanador, no solamente del cuerpo, sino de las situaciones, de los matrimonios, de los niños pequeños, de las situaciones que estén alrededor de tu vida con angustia, con preocupación, con dolor, con miedo, con incertidumbre, todo lo que te enferma. Cuando uno dice esto me enferma, ¿no? Lo dice espontáneamente. Bueno, sanalo, sanalo. Pedile al arcángel Rafael que descienda sobre vos y sanalo. Porque la sanación viene de tu decisión y de tu necesidad. Viene de tu actitud fuerte y misericordiosa para con vos mismo y para con el otro. A veces nos pasa que estamos muy preocupados por la salud física o mental o energética de una persona y nos angustiamos, nos ponemos realmente preocupados por esta situación y pensamos y sentimos que no podemos hacer nada por el otro. Nos enoja, nos da impotencia. Bueno, yo te propongo que sí encuentres el camino. Yo te propongo que sí puedas sanarte y sanar ese vínculo y ayudar al otro a que salga adelante. Te pido que le pidas al arcángel Rafael cuando una situación está enferma, cualquiera de ellas. Nuestro país está enfermo en este momento. Hay muchos odios, hay muchas broncas, hay mucha mentira, hay mucha oscuridad, hay mucho miedo, hay mucho dolor, hay muchas carencias humanas. Bueno, pidamos que se sane nuestro país. Pidamos que se sane nuestra sociedad, que se sanen nuestros vínculos familiares, que se sanen nuestros vínculos profesionales, que se sane nuestro trabajo. Le podés pedir al arcángel Rafael que venga a sanar la forma que tenés de conectarte y de comunicarte con la gente. Que te venga a sanar cómo te expresás, cómo actuás. Y si estás haciendo las cosas bien, que se sane como los demás ven tu trabajo. Y si vos querés ayudarte con los gestos sagrados a sanar, hay un gesto sagrado que es muy fuerte y muy potente para la sanación y para la autosanación. Mirá la palma de tu mano derecha, mirá la palma, y uní tu dedo pulgar con el más chiquitito, o sea, con el meñique, y con el anular, y vas a ver que quedan firmes y hacia adelante el índice y el pulgar, perdón, el índice y el medio. Haz este gesto y apoyá si hay alguna parte de tu cuerpo que sentís que está enfermo, que está mal o tenés algún dolor. Apoyá esos tres dedos unidos, pulgar, meñique y anular, sobre el dolor, sobre el pecho, sobre la cabeza, sobre la situación, sobre tenés enfermos los pensamientos. Si lo haces con las dos manos, respirás profundo y decís: Arcángel Rafael, saname. Arcángel Rafael, sana mis pensamientos. Arcángel Rafael, sana mi cuerpo. Arcángel Rafael, sana mi mente. Estás en una situación laboral o personal que te complica, sana mi trabajo. Sana lo que tengas que sanar. Y si no sabes qué es, porque está todo mal, a veces nos pasa que está todo mal, todo desarticulado, porque, bueno, no nos demos cuenta y hasta aquí, decile: Arcángel Rafael, sana mi vida. Y vas a ver cómo se van abriendo los caminos. Vas a ver cómo, sanando, buscando la sanación, te ocupás en la solución y no en el problema. Hay un error enorme que a veces cometemos, es decirle: no, porque yo quiero que me sanes de esta persona que me hace daño, o este trabajo. No necesitan la explicación ni la perorata humana. Eso, háblalo con un terapeuta que te ayude, háblalo con un amigo, háblalo con... Al arcángel Rafael solo pedile sanación. Al arcángel Rafael solo pedile fortaleza, porque a lo mejor estás débil, angustiado, cansado. Pedile sanación, no le expliques. y vas a ver cómo el proceso de sanación se va manifestando. Enfócate en eso. Tómate el día de hoy que escuchaste el programa, o el día en que lo escuches, pero hacelo todos los días de tu vida. Recordá, abrís la mano, mirate la palma de la mano completa. Uní tu dedo pulgar con el meñique, que es el más chiquitito, y el que sigue, el anular, el donde va el anillo. Esos tres dedos quedan unidos. Y los otros dos, índice y medio, quedan hacia arriba. Esa unión de los tres dedos, apóyala en el lugar que vos necesites sentir la sanación. Y vas a ver, respirá, exhalá. Arcángel Rafael, sáname. O saná esta situación. O saná este momento. Acordate, es el Dios cura. Cuando decís Rafael, la palabra él es Dios. Y Rafael significa Dios cura. Quiere decir que estás diciendo Dios cura. Y el arcángel Rafael tiene esa misión en nuestra vida. Tiene la misión de sanación, de protección y sanación. Nosotros estamos siempre pensando en lo malo, siempre pensando cuando nos dicen que tenemos un problema en determinada parte de nuestro cuerpo, estamos enfocados en el problema o en esa parte del cuerpo, pero no mandándole luz y sanándonos y pensando lo mejor. Estamos enfocados a través del miedo, a través de la angustia, a través de la desilusión, de todo eso que ya sabemos. Bueno, yo te propongo que te enfoques en la sanación. Yo te propongo que te enfoques en este bendito, amado, sanador Arcángel Rafael. Que él venga a tu vida a darte luz, a darte claridad, a darte sanación. Si pensás que no podés, pedí ayuda. Pero si me escuchás y lo realizás y lo haces, te vas a dar cuenta qué rápido lográs ese cambio de energía, de mentalidad, de pensamiento y de actitud que te llevan a encontrar el profesional correcto. Por ejemplo, cuando uno a veces dice, tengo que conseguir un médico para tal cosa. Bueno, no sé a cuál acudir, la verdad que no sé a cuál acudir. Arcángel Rafael, guíame hacia el médico indicado, hacia el psicólogo indicado, hacia el abogado indicado, hacia el profesional indicado. Entonces, cuando vos estás haciendo eso, estás poniendo esto en un lugar superior, que es el del miedo, lo dejas de costado, es el de la angustia, lo dejas de costado y te enfocas en la respuesta. Y no es casualidad que venga alguien y te diga, vos sabés que fui a un cardiólogo que me dijo, fulana, y me salió, me fue bastante bien. No es casualidad, no existen las casualidades, existen las sincronicidades. Y una cosa importante, porque yo lo veo mucho, lo veo cotidianamente, es esto de pensar que Dios no te escucha, de que las cosas, si sale alguna cosa mal, es porque Dios no te escucha. La verdad que todo lo que esté en oración viene en camino sanador, aunque hoy parezca una catástrofe, aunque hoy parezca un problema, aunque hoy parezca una situación dolorosa. Esto es lo que trae a tu vida la ayuda de los ángeles, esto es lo que trae a tu vida la invocación a los ángeles. Empezar a enfocarte en la solución y no en el problema, en el salir adelante y no en la pérdida, en el lograr objetivos claros y sanadores, que en definitiva eso es la vida, vivir los días de a uno. Por más que vos quieras vivir todo lo que ya viviste, volverlo a vivir, aunque vayas al mismo lugar, en la misma fecha y con las mismas personas, vas a vivir cosas diferentes. Lo mismo te pasa hacia adelante, no podés vivir lo que vas a hacer dentro de un mes, ni dentro de dos, ni dentro de cinco. Todos querríamos estar siempre bien, y el estar siempre bien depende del hoy, del aquí y el ahora, de sentirte liberado, sanado, transmutado. El sábado 3 de noviembre tenemos un encuentro muy especial, tenemos un encuentro de liberación, de protección. Vamos a conectarnos con todos los ángeles de protección y liberación, y vamos a hablar de oraciones fuertes. De oraciones protectoras, de oraciones liberadoras, de aperturas de camino, pero desde el lugar espiritual. Vamos a hablar de oraciones importantes, fuertes, de aquellas que no, después no podés conseguir el taller por internet. Tenés que venir, tenés que presenciar, tenés que aprender. Vamos dando herramientas. Este es un año de muchas herramientas, de mucho trabajo. Vamos levantando un nivel todo aquello que queremos enseñar y transmitir. Entonces, es un taller de pocas personas, es un taller cerrado, donde vas a poder trabajar con la liberación, la protección y la sanación. Y que de alguna manera ese taller te va a dar herramientas para tu trabajo cotidiano. ¿No? Si estás en contacto con gente enferma, si estás en contacto con gente con problemas, si estás en contacto con gente en realidad, ¿no? Porque todo el mundo está muy denso y muy angustiado y muy preocupado. Bueno, es un taller que tiene sanación en sí, pero es específicamente para Miguel, para Zadkiel y para Metatron. Vamos a trabajar con esos tres arcángeles fuertemente para poder limpiar el pasado, pararnos en el presente y proteger nuestro día a día. Me protejo aquí ahora para no volver a caer en errores del pasado. Acordate, sábado 3 de noviembre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Como es un curso bastante cerrado porque hay oraciones especiales, te tenés que anotar llamándonos al 4-789-9014. Y tenés que, o si no, por el 15-5870-1184. Y parte de lo que sucede en ese taller, de lo que va a suceder en ese taller, es que vos te llevas hecho un trabajo de liberación ahí mismo, un trabajo de protección ahí mismo, un trabajo de sanación ahí mismo. Y te llevas las herramientas para repetirlo, para sostenerlo y para hacerlo con otras personas que vos elijas, decidas o lleguen a tu vida. Bueno, estamos en el 4789-9014 para que te anotes, en el 15-58-70-1184, y en las épocas tan modernosas y tan de WhatsApp y de tan de mensajito, no damos información a personas que no conocemos, precisamente porque el taller es cerrado. Entonces llama, presentate, da tu teléfono, te llamamos, corroboramos y ahí tenés tu lugar. Bueno, están llegando los mensajitos, son muy pocos hoy también, así que vamos a los ángeles y a los mensajes. La tenemos a María del Rosario de Castelar, que nos pide un ángel y un mensaje, y para vos, María del Rosario, va el ángel de la paz. Y aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás gloriosa porque estoy contigo. Blanca, el arcángel Rafael, mira, el que tanto hablamos en el programa de hoy. Aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Patricia de Caballito, el ángel de la juventud. En la página 60. Y el mensaje es: aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Es el mensaje de la página 151. Alicia de San Justo, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Para Cristina, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Te digo la página 52, el ángel, y 171, el mensaje. Y para... no entiendo bien la letra, me parece que dice Alberto, puede ser. Para Alberto, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar no vuelve. ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Para Carlos de Núñez, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y para todos los que están escuchando el programa en este mismo momento, aquí va el ángel para vos, que no te animaste a llamar o que no pudiste entrar, el ángel de la paz. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Y para todos los que están encontrando, escuchando este programa, sea el momento que sea, sea el medio que sea, este es tu ángel, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Y si recorres el camino de la mano de los ángeles, si de verdad sentís esa fe y esa fuerza profundamente en vos, todo se supera. Todo. Cada golpe, cada momento en la vida se supera. Cada instante de la vida se logra superar mejor que la anterior. Y nos tenemos que dejar de mirar todo lo que sufrimos, nos tenemos que dejar de mirar todo lo malo, lo que nos sucedió, lo que nos puede suceder. ¿Qué sabes que te sucedió y qué sabes que te puede suceder? Nada malo de la mano de los ángeles va a pasar. Por eso cuando están tan angustiados, tan enojados con la vida, sánense. Sánense en salud si estás sano y sánense en la enfermedad si están enfermos. Pídale al arcángel Rafael que los libere de esos lazos de dolor y de temor. Pidan que van a recibir. Esto es, no es una frase mía, esto está en la Biblia, esto está en todas las religiones. Conectate con el ser superior, conectate con Dios y deja todo en sus amorosas manos. Y ahí vos vas a poder encontrar las palabras exactas en el momento exacto. Y una de las palabras exactas es dar gracias. Es dar gracias. Es encontrarme con la verdad y con la luz. Cuando los ángeles están en mi vida, las palabras exactas siempre llegan. Cuando las palabras exactas, los pensamientos exactos están en mí, no te voy a decir que andás derrochando felicidad por la vida, un poquito sí, pero sos entero, sos fuerte, sos firme, sos sano. A todos nos puede pasar que el cuerpo se nos enferme. Lo más importante no es quedarme en por qué a mí, es en luchar sanadoramente con la enfermedad, no luchar con el miedo, no luchar con la angustia, no luchar con la impotencia. Pedí sanación. Arcángel Rafael, ven a mí. O acude a ayudar a sanar a tu vecino, a tus familiares, porque es fácil rezar y pedir sanación por la gente que uno ama. Te lo aseguro y te lo digo con todo mi corazón, que es una prueba de fuego cuando alguien te está clavando el puñal oxidado, poder pedir por esa persona. Ahí te vas sintiendo cada vez mejor, ¿eh? Ahí vas sintiendo que vos podés ser más sano que el otro. Entonces pedí, rezá, saná, liberá a través de los ángeles. No hacen falta rituales, no hace falta. La comunicación con ellos es tan sencilla y tan simple como respirar. Es, te pido que vengas a mí. Vení, saname, ayúdame a sanar. Mostrame el camino correcto. Cada paso, cada acto de nuestra vida, si está envuelto, si están involucrados los ángeles, es un paso productivo y sanador. Si está involucrado la tristeza, el enojo, que es normal y válido, uno se enoja, se envenena por situaciones injustas, te moviliza mal, pero lo bueno no es quedarse en eso, lo bueno es dar gracias a Dios y salir adelante. Lo bueno es encontrar la forma de dar gracias a pesar de la tormenta. Lo bueno es encontrar al arcángel Rafael en cada paso de mi vida, de nuestra vida, que sane nuestro cuerpo, que sane nuestra mente, que sane nuestras emociones. Si estás cocinando, que ese alimento que estás haciendo sea sanador para quien lo reciba, que te acompañe en cada situación. Cuando estás regando tus plantas, que sientas la presencia de los ángeles allí para sanarlas, porque ellas te devuelven ese amor. Si no son de flores, en su crecimiento, en su sanidad. Entonces, date el permiso, sánate, sana lo que tengas a tu alrededor ahora, en este instante preciso. Dale, respira profundo, repetí conmigo: Arcángel Rafael, sana mi vida. Y vas a ver cómo así, despacito, con serenidad y con alegría, vas encontrando las respuestas. Bueno, nos encontramos, Dios mediante, el próximo martes, aquí, en AM830, en este programa que la doctora Garber y yo juntas dimos en llamar En Nuestras Manos, y que cada paso y que cada momento y que cada situación sea cuidada y sanada por los ángeles. Hasta que volvamos a encontrarnos, Dios te guarde en la palma de su mano. Chao, hasta el martes. Muy pero muy buena vida. Y esa luz crecerá, y cualquiera